Le pregunto esto porque sus actuaciones en el caso de Castilla-La Mancha, primero fusión con Unicaja que se nos anuncia bombo y platillo, y luego la intervención del domingo, dan la sensación de que aquí se improvisa mucho y se planifica poco. Y eso es preocupante y no genera confianza. Señor presidente, usted necesita un plan y eso es lo que yo le pido. Tenemos un plan o un protocolo de prevención ante riesgos en el sistema financiero, que en todo caso serán limitados si se producen y perfectamente abordables desde el Banco de España. La contestación es sí y usted lo sabe.